Y nuestros amigos de Disfruta estos ricos jugos naturales, disfruta lo nuevo. Por 3.090 pesos, lomo saltado, obrero o granjero, o cerdo criollo más una bebida en lata, o un jugo clásico más 600 pesos, una ensalada de frutas cortesía de nuestros amigos de Disfruta. Y por supuesto también, cómo olvidarnos de nuestros amigos de Capadoquia para pagar tus cuentas. Capadoquia, te soluciona usted la vida, el agua, la luz, el cable, usted lo puede pagar en Capadoquia, que te soluciona la vida pagando aquí tus cuentas. Y por supuesto, ¿cómo olvidar a nuestros amigos de Cafetal que han cambiado el café por la cebada? Un sándwich mechada más un chop cristal a 4.900 pesos para bailar al ritmo de Son del Solar. Y una pizza mediana más dos chop cristal a 6.900 pesos. Y yo no me voy a olvidar, por supuesto, de Chop Dog. Está aquí acompañándonos, por supuesto, como cada tarde en Terrazas Plaza Condel, Pasas al Rock en Vivo. Chop Dog trae para ustedes, queridos amigos, ofertas inolvidables para ustedes. Próximamente abriremos nueva carta para ustedes y, por supuesto, ya seremos completamente chop. Y también saludamos, queridos amigos, a todos quienes hacen posible, a todos quienes trabajan en las Terrazas Plaza Condel. Por supuesto, mi amigo personal Mauricio, que está ahí escuchando y bailando al ritmo de Son del Solar. Y también, queridos amigos, vamos a conocer a nuestros artistas invitados. Pero antes le vamos a dar un fuerte aplauso a estos amigos de Son del Solar. Querido amigo, por favor, preséntese ante la audiencia de Terrazas Plaza Condel. Las damas primero, claro que sí. Oye, muy buenas noches tengan todos. Mira, vamos a presentar uno a uno los músicos que nos acompañan esta noche. Nosotros somos Son del Solar, efectivamente, somos de Cuba. Pero también tenemos por acá, por este lado, a la representante de la el ADN de mi Cuba, como siempre digo, la princesa de esta banda, Lady del Solar. Díselo, Lady. Buenas noches, chicos. Bueno, sí, nosotros somos de Cuba y también venimos esta noche para compartir un poco de nuestra música con todos, para que puedan disfrutar de una comida y de una cena amena. Esa es la cosa, mira. Está contratada, ¿sí o no, maestro? Contratadísima. Oye, vamos a presentar entonces por el otro lado, el papá de ella. Si algún hombre se fijó en ella, tenga cuidado, que este hombre era boxeador en Cuba, así que tenga cuidado. Carlitos del Solar. Buenas noches, me llamo Carlos, tercero del grupo Son del Solar. Para la cosa. Oye, también de Cuba, el más jovencito de la banda, le dicen Benjamin Button porque con los años se va poniendo mejor. ¿Ah? El hombre, Alfredo del Solar. Esa es la cosa. Oye, por acá, el chiquitito revoltoso. De acá, de Chilito Lindo, Fernando del Solar también, dice. Oye, y esta noche traemos invitado. Este hombre vino conmigo de Cuba hace 15 años. Viene hoy como músico invitado de nosotros, representando la música chilena también, porque está colado en las líderes de Chile. De Américo, esta noche nos acompaña Reinaldo Melón Capote, dice. Vamos a seguir vacilando, vamos a hacer música tradicional cubana. Esto se llama Son de la Loma y dice más o menos así. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro adelante y lo quiero conocer con su trova fascinante, es que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. Oye, que mira que yo soy de la Loma. serán, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma y cantan el llano, ya verán, cómo no. Zaragoza, gente linda, vamos a seguir vacilando, vamos a seguir guarachando. Esto se llama La Bamba y dice más o menos así. Pa' que lo baile, mira. Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia. Yo te consigo allá, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti sirí, por ti sirí, por ti sirí. ¡Gracias! Oye, vamos a hacer un temita, un mix de cumbia, que yo sé que te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Esto es un mix colombiano. Hay gente de Colombia esta noche acá, ¿sí o no? Esa es la cosa. Un saludo para la gente de Colombia. Hay gente de Colombia, ¿no? Esa es la cosa. Ahí, ahí, ahí. Esa. Me gustó. Ese público nosotros. Oye, hay gente de Chile acá, ¿sí o no? Están tomando tecito. Están. Dice que con la boca llena no se habla, no se aplaude, no se grita, no se baila. En Cuba con todo eso nosotros bailamos y nos ponemos un tremendo lío. Pero vamos a hacer este tema colombiano. Un mix de cumbias colombianas, pero hecha a la manera cubana. Esto lo hizo Manolito Simonet y su trabuco y se llama La Pollera Colorada. Dice. ¿Y cómo dice? ¿Qué? Colora, colora. Ay, ahí nada más. Colora, colora. Repítelo otra vez. Colora, colora. Vamos para allá, dice. Sonando zapoteando el vendaval se entremecía, e insaciable desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Y era la piragua de Guillermo Guillo. Era la piragua, era la piragua. Era, ya era, y era la piragua. Era la piragua, era la piragua. Y era la piragua de Guillermo Guillo. Era la piragua, era la piragua. Era, ya era, y era la piragua. Era la piragua. Vamos para allá, vamos, dice. Para ustedes mismos que están escuchando, que están bailando, la gente del Doggy, la gente de Juan Maestro, ¿quién más? La gente del Disfruta, la gente de la Comida Oriental. Y ahora te dejo con mi amigo. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde se metió mi amigo? La gente pasa rock. Oye, chicos, fuerte aplauso para Son del Solar, que le ha animado esta tarde a todo el ritmo de la música cubana. Claro que sí, queridos amigos, vamos a conocer un poco de lo que trata, por supuesto, Son del Solar, amigo John Che. ¿Hace cuánto usted que ha empezado en la música? ¿Cuántos años lleva ya? Bueno, en la música un montón de años. La música en Cuba se empieza a los 9 años, chiquitito. Uy. Así que, igual bueno, que aquí. Claro, de los 9 años estudiando profesionalmente. Y bueno, en la música popular desde que me dejaron tocar en la calle. Oye, y con Son del Solar, ¿cómo empezó esta historia de amor musical? Son del Solar es una historia bastante, bastante bonita, porque nosotros partimos haciendo música propia, mi propia música en algún momento, y de repente llegó Carlitos con su guitarra especial. Esto se llama Tres Cubanos, que es un instrumento típico de Cuba. Qué lindo suena, ¿eh? Y le dio un sonido diferente a la banda, por lo tanto quisimos entonces aprovechar ese sonido y empezar a hacer música tradicional cubana. Y partimos entonces tributando lo que es Buenavista Social Club, una de las grandes bandas representativas de nuestra música a nivel mundial. Oye, ¿qué le diría a la gente que te está escuchando a esta hora a través de Radio Nueva Victoria y por supuesto aquí en Terrazas Plaza Condel? ¿Qué le diría? Bueno, que vengan acá a Plaza Condel a bailar, a disfrutar. Que disfruten la música, que la música se baila, que la música se goza, independientemente del estilo. Y bueno, y que venga acá a esta plaza maravillosa, que se puede no solamente disfrutar de la música, sino que además puede traer a sus familias a disfrutar de un rico... alguna cosita rica que le puedan dar por ahí. Como el son cubano, cosita rica, también agradecemos a toda la gente que está a esta hora, por supuesto, apoyando la música regional. Digamos que Yonche es un iquiqueño más adoptado por esta linda tierra llamada Iquique. Así es. Así que, queridos amigos, saludamos a nuestros amigos del Rincón Chileno, a nuestros amigos de Chop Dog, a nuestros amigos de Takeshi Sushi. Disfruta Cafetal Gigantón Juan Maestro Doggies. Gracias a ellos es que hacemos posible que hoy estemos junto a Son de Solar. Sigamos escuchando Son de Solar, chiquillos, ¿sí o no? ¿Cómo sí o no? Queremos escuchar más música, queremos escuchar a nuestros amigos de Son de Solar. ¡Fuerte el aplauso del público! Oye, a propósito de Cafetal, vamos a hacer un mix, a esta vez ahora, cubano, que parte con un tema que se llama Cafetal y dice más o menos así. Thank you. saber, por casualidad, habrá alguna santa mujer que se llame María. Pregunto otra vez, ¿hay alguna mujer que se llame María? María Isabel, Lady María. Ahí nada más, vamos a cantar este coro sabroso que dice, como dice, oye, ¿cómo le gusta la piña a María? A María le gusta la piña pelada. ¿Cómo le gusta la piña a María? A María le gusta la piña pelada. ¿Cómo le gusta a usted? ¿Cómo le gusta la piña? A María le gusta la piña pelada. Te pregunto otra vez, ¿cómo le gusta a María? A María le gusta la piña pelada. ¿Cómo le gusta la piña a María? A María le gusta la piña pelada. ¿Cómo le gusta la piña? A María le gusta la piña pelada. Zaragoza. Oye, el tema que viene a continuación es un tema que no necesita presentación. Es un tema que todo el mundo conoce, que todo el mundo baila, que todo el mundo goza. Es de un músico cubano, de un gran cantautor cubano, de December Bueno, que fue popularizado por otra de las bandas que está sonando fuertemente en el mundo entero. De Gente de Zona, con... ¿cómo se llama ese muchacho, Lady? Gente de Ocena. ¿Y cómo se llama el otro muchacho? A ver, ponte, concéntrate, ponte acá en el show. Estamos acá, ¿eh? Todavía no nos hemos ido a la tirana. Enrique Iglesias, Zaragoza, te cogí. Vamos. Esto se llama Bailando, dice más o menos así. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo y me va saturando. Enloqueciendo y me van saturando. Con tu física y tu que tú sigas bailando, para que tú sigas gozando. Dicen por ahí que algunas mujeres olvidan a los hombres muy fácilmente. ¿Es así o no es así? ¿Qué tú dices, Melón? ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Yo creo que no es así. Yo creo que no están así. Yo creo que las mujeres dicen que ya te olvidaron, pero que en realidad te guardan en su corazón. ¿Eh? Por lo menos a mí me pasa eso. Yo no sé ustedes, los hombres que andan por ahí, si les pasa lo mismo. Pero a mí, la mujer que me prueba, dicen que yo soy como la miel de abeja. ¿Eh? Carlito, igual que Carlito. Carlito, tú lo ves ahí calladito, tranquilito, pero él es como la miel de abeja. La mujer que no lo prueba, la mujer que lo prueba, no lo deja. ¿Es así o no así? Pero Lady se empecina en decir que no, que las mujeres sí son capaces de olvidar a los hombres. Se olvidan, ¿cierto? Se olvidan. Para todas esas mujeres, vamos a cantar este tema que dice: ya te olvidé, dame clave. Vamos a ver la gente del público. Ta, ta, ta, ta, como se dice en Cuba. Ta, ta, ta, ta. Así son las cosas, yo siento mucho, pero ya. Fuerte el aplauso para Son del Solar, que se escuche rabiar el aplauso de estos talentosos de la música. Claro que sí, aquí en vivo, completamente en vivo desde las terrazas Plaza Cóndor. Y yo les cuento, queridos amigos, que las grandes ofertas que tenemos para ustedes como Juan Maestro por la compra de cualquier combo o tu promoción a lo pobre más 600, elige tu vaso oficial de la Copa América Chile 2015. También otros amigos de Doggies, promoción Copa América 1590, completo más bebida. Takeshi Sushi tiene para usted por la compra de dos sushi roll. Lleve gratis un chamaguarma completamente gratis para ustedes, para que consuman junto a su familia. O si no, nuestros amigos de Disfruta tienen para usted por 3.990 pesos cualquiera de sus ricos sándwiches, lomo salteado, brevo o granjero, cerdo criollo más 600 pesos, una ensalada de fruta. También nuestros amigos del Rincón Chileno Buffet a solo 750 pesos los 100 gramos. Claro que sí. Y saludamos allá en el fondo a nuestros amigos de Cafetal, que han cambiado el café por la cebada. Un sándwich mechada más un chop cristal a solo 4.900 pesos. Y una pizza mediana más dos chop cristal a solo 6.900 pesos. Cortesía de nuestros amigos de Cafetal y también Gigantón. Comida china de tenedor libre, 700 pesos los 100 gramos. Y el Rincón Chileno, claro que sí, la mejor comida nacional disponible para ustedes. Y nuestros amigos de Capadoquia quieren junto a usted, por supuesto, arreglarle a usted la vida para pagar las cuentas. Capadoquia quiere solucionarle a usted la vida, el cable, el lujo, el teléfono. Usted lo puede pagar en Capadoquia y, por supuesto, Chop Doc, desde 1987 entregando lo mejor a su gente, lo mejor de lo mejor, queridos amigos. Y ya lamentablemente estamos llegando casi al final de esta jornada llena de música por donde todo usted lo escuche. Música por todos lados y música aquí en Terraza Plaza Cóndor, querido amigo. ¿Quiere dedicarle a usted a alguien en la actuación de hoy? ¿Quieren mandar algún saludo? Yo no sé, yo creo que el Peña quiere mandar un saludo, ¿sí o no, Peña? ¿Quieren? ¡Ay, ay, ay, mami! Esto está sonando por la radio. Bueno, esto que viene a continuación es para todos los chilenos, para que todos lo gocemos. ¡La gozadera! ¡Ay! ¡El aplauso para Son del Solar! Ay, a mí me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló, Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo. Y se formó la gozadera. Ay, a mí me lo confirmó, y ya le robo mi habichuela. Puerto Rico me lo regaló, y la tambora merengada. Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tú y yo. Buena la cosa está bien. Para merengar, Dominicana ya repicó, Zaragoza. Muchísimas gracias por habernos recibido esta noche. Muchísimas gracias a la gente de Plaza Cóndor, a las terrazas y a cada uno de los locales que está esta noche acá disfrutando con nosotros. Y a cada uno de ustedes. Ha sido un honor para nosotros. Somos Son del Solar. Oye, queridos amigos, un fuerte aplauso le damos a Son del Solar para despedirlo de esta noche mágica lleno de música en Terrazas Plaza Conde. Les recordamos que mañana de las 19:30 horas más música en vivo con la banda local Yacimiento. Están todos invitados. Un saludo para el gigantón Juan Maestro, Doggy Chop Dog, Takeshi Sushi, El Rincón Chileno Disfruta y Cafetal junto a nuestros amigos de Capadoquia. Buenas noches, muchas gracias.